El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido E. Entretenimiento. Para los que no podemos dormir y respirar tiene ritmo, llega el programa Insomnio Melomaníaco, donde conoceremos la vida de los artistas que nos han contagiado de su amor excesivamente apasionado por la música. ¡Bienvenidos! Hola, hola mis queridos melomaníacos, volvemos a estar con ustedes después de una larga semana de trabajo. Oh, claro que sí, algunos ya se encuentran de vacaciones. Pero no se preocupen, que nosotras siempre volveremos con más melomanía nocturna para acompañar sus noches de insomnio. Soy Manuela y a disfrutar de esta noche junto a ustedes. Un gran beso y abrazo a todos los melomaníacos que nos sintonizan esta noche. ¿Listos para otra melomanía? Espero que sí, porque tenemos un gran programa para disfrutar. Así que vamos a seguir dedicándole canciones a la luna. Soy Jessie y sin más, que empiecen los suspiros. Vamos comenzando esta noche con Justin Timberlake, un cantante, compositor, productor discográfico y actor estadounidense, más conocido como el Príncipe del Pop. En el 2013 lanza su tercer álbum titulado The 2020 Experience, del que forma parte su single Mirrors, en todo un tributo al profundo amor que profesaron sus abuelos maternos, Sadie y William. Nos cuenta cómo una persona puede convertirse en nuestro complemento, de un modo en que sintamos que al verla nos miramos a un espejo. ¡Disfruten, melomaníacos! Aren't you something to admire? Cause you're shining something like a mirror, and I can't help but notice you reflect in this heart of mine. If you ever feel alone and the glare makes you hard to find, just know that I'm always parallel on the other side. Cause with your hand in my hand, in a pocket full of soul, I can say it is no place. Better in my heart, there's a space, and now you're home. to you once I figured it out. You were right here all along. It's like you're my mirror. My mirror staring back at me. I couldn't get any bigger with anyone else beside of me. And now it's clear as this promise that we're making to reflection. It's who I was, cause it's like you're my mirror. My mirror staring back at me. Staring back at me. Oh. Vamos con una voz nacional, y desde Loja nos llega un gran talento que empezó su carrera musical gracias al programa televisivo La Voz. Desde entonces no ha descansado hasta conseguir su objetivo, hacer de la música un estilo de vida. Luego de su primer sencillo promocional, Por Ti, el cantautor lojano nos trae una nueva propuesta musical de estilo pop latino. Con ustedes, Tú y Yo. Si quieres puedes venir y besarme, probar mis labios, mi cuerpo y mi abrazo. Pues yo te espero para amarnos en cada luz y en cada paso. Yo sé de cada pasión en tus encantos. Yo solo quiero que estés aquí a mi lado, mirar la luna y las estrellas abrazados. Junto a la brisa y la fogata, disfrutamos del ocaso, con vino hervido para brindar por este lazo. Tú y yo cantaremos con pasión, para amarnos mucho más y jugarnos junto al mar. En la noche bien oscura y con toda libertad. Tú y yo nos dejemos el calor. Atacamos los espacios con el deseo que nos tiene enamorados. Tocar tu piel con caricias pausadas, con plazo eterno y sabernos amados. Porque siempre volverá a nacer en nuestros brazos el amor que tú y yo hemos encontrado. Si quieras tú, te regalo esta vida, el aire que respiro, te regalo hasta mi voz. Tú y yo cantaremos con pasión, para amarnos mucho más y fugarnos junto al mar. En la noche piel oscura y con toda libertad. Tú y yo despejemos el calor al besarnos. Canción de Jorge Luis Peralta, talento de nuestro hermoso Ecuador. Pero crucemos el charco y vamos con Adele Laurie Blue Atkins, conocida simplemente como Adele. cantante y compositora británica, que en el 2015 lanza su álbum 25 con su single Hello, uno de los temas más icónicos de los últimos años. No cabe duda de ello, el éxito de este monstruoso hit en que Adele habla sobre la reconciliación, no solo con una pareja, que también, sino con un amigo, un familiar y especialmente con uno mismo. Empieza simplemente con un Hello, it's me. Disfruten. Hello, it's me. I was wondering if after all these years you'd like to meet to go over everything. They say the time's supposed to heal ya, but I ain't done much healing. Hello, can you hear me? I'm in California dreaming about who we used to be when we were younger and free. I've forgotten how it felt before the world fell at our feet. There's such a difference between us and a million miles. Talk about myself, I'm sorry. I hope that you're well. Did you ever make it out of that town where nothing ever happened? It's no secret that the both of us are running out of time. So hello. I'm Somos Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Las 24 horas del día con usted. Sin duda, hermosa voz y canción de Adele, como para suspirar más y más. Pero bien, sigamos y ahora escuchemos a Don Juan, que es una propuesta ecuatoriana creada en el 2013 en Quito, con sus integrantes Juan Carlos Ramos, Ramiro Mackenzie, Sebastián Álvarez y Daniel Checa. Su estilo musical encierra géneros como el pop y el rock, combinado con ritmos de reggae, funk y ska. En julio de este año nos presentaron su trabajo musical llamado Quiero Ser. Amigos, disfrútenlo. Amar si no estás aquí. canción de la banda Don Juan. Sin duda llegarán muy lejos. Pero vamos ahora con John Stevens, más conocido como John Legend. Es un cantante, compositor, pianista y actor estadounidense quien ha ganado 10 premios Grammy, entre ellos su cuarto álbum, Love in the Future, con su tercer single, All of Me, una balada dedicada a su esposa donde habla de lo hermoso que puede llegar a ser enamorarse de las imperfecciones y luchar por estar juntos más que un siempre. ¡Suspiren, melomaníacos! Your smart mouth drawing me in and you kicking me out. You got my head spinning, no kidding, I can't pin you down. What's going on in that beautiful mind? I'm on your magical mystery ride and I'm so dizzy, don't know what hit me, but I'll be alright. My head's underwater, but I'm breathing fine. You're crazy and I'm out of my mind. 'Cause all of me loves all of you. Love your curves and all your edges, all your perfect imperfections. Give your all give my all to you. You're my end and my beginning, even when I lose, I'm winning. 'Cause I give you all of me and you give me all of you. How many times do I have to tell you? Even when you're crying, you're beautiful too. The world is beating you down. I'm around through every mood. You're my downfall, you're my muse, my worst distraction, my rhythm and blues. I can't stop singing, it's ringing in my head for you. My head's underwater, but I'm breathing fine. You're crazy and I'm out of my mind. 'Cause all of me loves all of you. Love your curves and all your edges, all your perfect imperfections. Give your even when I lose, I'm winning. 'Cause I give you all of me and you give me all of you. Imperfections. Give your all to me. Give my all to you. You're my end and my beginning. Even when I lose, I'm winning. 'Cause I give you all of me. And you give me all of you. of me, and you give me all of you. Manuela, sin duda sabes cómo hacernos suspirar, y vamos a seguir haciéndolo, ahora con las voces de Las Lolas, un dúo musical quiteño conformado por las mellizas María Fernanda y María Dolores Guevara, quienes empezaron su trayectoria musical en el 99. Su primer disco, titulado también Las Lolas, lo grabaron con ayuda de una de las bandas de pop rock más conocidas del Ecuador, Tercer Mundo. Es así que Las Lolas se consolidaron con su tema ¿Qué debo hacer? Con esta gran canción nos vamos a unos breves cortes. Ya regresamos. Sé que de una u otra forma es difícil de decir. Te conozco tanto tiempo, pero igual jamás te vi como parte del suspiro que mi pecho arroja hoy. Mi mayor problema que me sigue a donde voy y no quieres darte cuenta y yo no me atrevo a hablar. Voy hundiéndome en silencio en lo más hondo del mar. ¿Qué debo hacer para llegar a ti? Una cadena.

que la voz de Gala te enamoró. Pero ahora vamos con algo más alegre y lleno de buenas vibras. Magic es una banda de reggae pop originaria de Canadá, que está compuesta por el compositor y productor discográfico Nadri Atwood en la voz principal, Mark Pellicer, Al Stanas y Ben Spigdak. El gran salto a la fama de la banda musical Magic fue en el año 2013, cuando lanzaron su single debut, Root. Melomaníaco, si buscabas una canción para dedicarla a tu futuro suegro, pues esta es la indicada. Y con este gran tema quiero enviar miles de abrazos a Catherine Galvez, amiga incondicional de Aventuras. Saturday morning, jumped out of bed, put on my best suit, got in my car, raced like a jet, all the way to you. Knocked on your door with heart in my head, to ask you a question, 'cause I know that you're an old-fashioned man, yeah. Can I have your daughter for the rest of my life? Say yes, 'cause I need to know. You say I'll never get your blessing till the day I die, tough love, my friend. De Magic, pero cambiemos un poco de ritmos y vamos con la guapísima esmeraldeña Carla Gabriela Quiñones, más conocida artísticamente como Carla Canora. Se dio a conocer por su tema Solo Tú y desde ahí no ha dejado de sonar su grata y melodiosa voz en todo el Ecuador y en el mundo. En el 2013 lanza su tema Por Amor, una canción dedicada a esos amores que la casualidad une de improviso para siempre. Disfruten. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Las 24 horas del día. Con usted. Y por amor se logra, sin duda todo. Muy buena canción de Carla Canora. Y hablando de excelente música, llega Coldplay. una banda británica de pop rock creada en Londres en 1996, conformada por los integrantes Chris Martin, Joe Buckland, Guy Merriman y Will Champion. La música de esta banda es calificada como meditativa, romántica y que refleja sus emociones. Así que relajémonos con la canción de The Science, de su segundo álbum A Rush of Love to the Heart, del año 2002. Escuchen. Come up to meet you, tell you I'm sorry. You don't know how lovely you are. I had to find you, tell you I need you, tell you I set you apart. Tell me your secrets and ask me your questions. Oh, let's go back to the start. para otro mundo. Ahora vamos con Gian Piero, cantautor ecuatoriano que hace un año inició su carrera como solista. El artista ha venido trabajando durante algún tiempo junto al ecuatoriano Jorge Luis Borges. Como resultado del arduo trabajo realizado, hoy disfrutamos del sencillo de género kizomba titulado Serena, con letra y música de Borges y Gian Piero, que no deja de sonar en toda Latinoamérica. Disfrútenlo, muchachos. Con la voz de Gian Piero. El tiempo nos queda corto con tanto talento, melomaníacos. Ha sido una noche increíble. No se olviden que nos puedes encontrar en Facebook en nuestra página Insomnio Melomaníaco Ecuador. Un fuerte abrazo a todos. Nos quedó corta la noche. Continuaremos con más melomanía el siguiente domingo a través de www.radiocce.com. En la frecuencia 940 AM o por nuestra app Radio CCE HD a las 10 de la noche. Para más melomanía, abrazos a todos. Somos Jessy y Manuela, porque esta melomanía no tiene fin. Ecuador, Colombia, Gian Piero, original of the freak. La luna solo se ilumina cuando bailas tú. Y el mar se agita como tu silueta. Yo temo que la noche se nos quede corta. ¿A qué le temes tú? Esto fue todo por el día de hoy. Sintonízanos en el siguiente programa. Solo en Insomnio Melomaníaco.